Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a Bacanal Musical, como todos los miércoles de 9 a 10. Estamos con todos vosotros en las ondas y también nuestros amigos mexicanos de la radio universitaria, ¿no? Mayab, que espero que me escuchen. Ya sabéis que, bueno, por el cambio horario, esto lo ponen en la radio universitaria, ¿no? Mayab, allá en Mérida, lo ponen pues a una hora completamente diferente que aquí, porque lo graban y lo lanzan allá. Bueno, hoy vamos a irnos a los años 80. Vamos a empezar con un single de los Stukas del año 1987. Quería empezar con esta canción. Pues bueno, ya empieza el buen tiempo, acaricia nuestros rostros. Esta es una canción muy alegre de Hang on Sloopy, en la cara A y en la cara B, Surfing en la Long. Es el disco producido por los propios Stukas en la primera del año 1987, en los estudios Eolo de Gijón. Bueno, es esos discos, que es una canción muy conocida, os la pongo ya mismo para empezar así un poco alegres, un poco, bueno, esperando que llegue la primavera, que tengo unas ganas ya de verdad, que haga calor de verdad, porque el frío nos está un poco molestando. A ver. Los Stukas, una de esas bandas increíbles de los años 80, porque ellos que ya venían de los años 60, como ya os dije en otros programas, cuando empezaron a tocar con aquel famoso disco Hazañas Bélicas, causaron asombro, especialmente en Madrid, porque tocaban, no es que tocasen bien, es que seguramente eran los que mejor tocaban de aquella nueva ola que estaba surgiendo en el país en aquel momento. Stukas, grandísimos. Bueno, vamos a irnos con Freddy Noise, una banda de Tarragona formada en el año 1985, siendo los integrantes de esta misma Paco Porres voz, Manuel Serrano bajo coros, Quique Roig batería y Cristian Porres guitarra coros. Bueno, en el año 1990 lanzan su primer trabajo de larga duración, se llama Freddy Noise, y en el año 94 se separan. Solamente sacan este LP Freddy Noise, tenían uno en preparación, pero bueno, no, por culpa discográfica no llegaron a sacarlo. Bueno, vamos a ponerlo ella misma, una canción que se llama No me sigas, y bueno, y estaba producido por Sidecars Productions. A ver qué os parece este tema de Freddy Noise. Freddy Noise, vamos a ir con J.K.E. Bueno, la verdad que es un grupo euskera, entonces el nombre no me sale muy bien, como se dice, J.A.T.A.K.I.E. J.K.E. Bueno, que es una de las grandes bandas de la historia del pop rock, en este caso, ellos cantaban solamente en euskera, que van del año 1981 al año 1990, y estaba formado por José Antonio Elorza, voz, José Azpilicueta, guitarra, Luca Martín, bajo, y Pello Larragaña, batería, Ragañaga. El EP que tengo en la mano es del año 1986, y bueno, en aquella época llegaron a ser teloneros de Miraculous Furs, que aquí en España llegaron a arrasar. Voy a poner primero, en la cara, pone Obertura y uno Amnesia. la abertura dura muy poquitito y a continuación escuchamos esa. Si hay una interrupción, pues ya os digo yo algo para escucháis. Es que es un grupazo, ¿eh? Os digo que es un auténtico grupo. Vamos para allá. Más fuerte. You are staying over if you have a chance. As you know, you are. You as you pressing out, as you grasping of denial. Es un grupo con una fuerza realmente increíble. Además, me recuerda mucho a otro grupo vasco, Stanaik, que eran, bueno, también otro de mis preferidos, porque yo siempre digo que yo creo que la limitación que tenían era que al cantar en euskera, pues no llegaban a lo que no llegaban realmente al resto del país, porque no es como el catalán o el gallego, que bueno, más o menos pues lo entiendes, es más familiar, y el euskera es un poquitín más duro, pero estos grupos eran fantásticos. Y la verdad que no conocía a Jotakie, lo descubrí aquí en el archivo que tenemos de música de Radio Crash, que es realmente impresionante, porque no solamente hay desde que existe la radio, desde el año 85, sino también hay discos anteriores de gente que fue de dejando aquí poco a poco pues sus colecciones, o no sé, aquí yo miro de vez en cuando y encuentro cosas un poco extrañas, porque son discos de los años 60, de los años 70, y parecen como colecciones completas. Y cuando descubrí esto, dije yo, bueno, voy a escucharlo en casa tranquilamente, y me parecieron realmente, como suele decirse, cojonudos. Bueno, voy a poner otra canción de este grupo, ¿no? De Jotakie. Voy a poner la canción que se llama Va al Leike. Va al Leike. A ver qué os parece, ¿eh? Vamos para allá. Sentitzen nau dejamos por el momento este pedazo grupo Jotakie y vamos a irnos ahora con un grupo de Tarragona que se llama la Dama de Hielo, de Granollers. Crearon en el año 1988, estaba formado por Óscar Rey voz, David Beque batería y ritmos programados y Ramo Pesquera teclados y coros. Como veis, es un trío y en el año 95 se separa. Vamos a escuchar lo que es la cara B de un disco del año 99 que está extraído de su LP Cuando cae en la noche, y la canción se llama Ellas creen que los chicos no lloran. A ver, vamos a dar al botón porque hoy tengo todo vinilo, esa es la sensación. Vamos a empezar a darnos marcha con Los Gatos Negros y este maxi single del año 1984 grabado en los estudios Tramontana en Spuglas en febrero y en marzo del año 84, siendo el diseño y foto la portada Xavier Millán, que por cierto muy bonita. Para este maxi Los Gatos Negros son Luis Martínez, guitarra rítmica, Frank Andrade, bajo, Carlos Maleras, teclado, voz, Enrique Cuquerella, batería, voz, y Ernesto Rodríguez, bajo. Bueno, vamos a ir a con una canción que se llama Mírame, háblame, y aquí Jordi Amargos toca este dador, que bueno, que se agradece mucho aquí en el maxi single que tengo aquí, va a ponerlo ya, que también es de Radio Crash, también lo conseguí aquí, cuando preparo el programa siempre me pongo ahí a bucear un poco en lo que tenemos. Mírame, háblame de los Gatos Negros, que esta canción está firmada por Cuquerella y Maleras. Bueno, vamos a irnos con Altos Hornos de Vizcaya, otro LP que encontré acá también aquí en el archivo, un pedazo discazo de Bichos Raros Andan por las Calles de Altos Hornos de Vizcaya, que es un trabajo muy completo del año 1987 que sacó al mercado Discos Suicidas. Tuve la suerte de volverlo a escuchar en casa, porque tengo recuerdo de haberlo tenido tenía un amigo mío y siempre nos reunimos y escuchamos este disco, porque la verdad que dentro de todo aquel movimiento de rock radical que había en el País Vasco, este grupo siempre nos llamó mucho la atención. Os voy a poner dos canciones. El primer tema de la cara A es La Danza del Camaleón. Y pues ya os pongo el segundo, ¿eh? A ver qué os parece, a quien no conozca este grupo. Y ya veréis cómo suena este Altos Hornos de Vizcaya. Con el beso del camaleón que te convierte en camaleón. Cuidado con el beso del camaleón que te convierte en camaleón. Nunca tomamos precauciones porque nos gusta ser camaleones. Nunca tomamos precauciones porque nos gusta ser camaleones. Nunca tomamos precauciones porque nos gusta ser camaleones. Con el beso del camaleón que te convierte en camaleón. Nunca tomamos precauciones porque nos gusta ser camaleones. Nunca tomamos precauciones porque nos gusta ser camaleones. Nunca tomamos precauciones porque nos gusta ser camaleones. Bueno, la verdad que este HB era un grupo realmente increíble, de los Hornos de Vizcaya, y uno de los fundadores, Antonio Curiel, es uno de esos personajes que como mínimo curiosos de la historia del rock nacional, que nace en Pesquera del Duero, en Valladolid, y bueno, ya de joven forma un grupo en el seminario donde estaba y lo expulsan porque el rock no parecía que no los hacía, bueno, más que nada que este hombre era un conformista y un poco rebelde y siempre estaba en contra de todo. Llegó en los años allá 70 y 80, estuvo con Hilario Camacho, gente esta de lo que es cantautores, y el propio pierde un huello en un accidente de tráfico, y bueno, y se hace un festival para que, bueno, para poder compensar todo aquello, etcétera, y acaba yendo a Bilbao, y en Bilbao entra en contacto con gente de aquel rock que se hacía en aquel momento. Entonces se podía decir que Antonio Curiel, Curi, no era un personaje que encajara muy bien en aquel ambiente que aquel momento había en Vizcaya, pero no, pero sacan este grupo y que lo hace realmente bien. Vamos a escuchar el segundo tema de la cara A, tengo alojado un bicho en la cabeza, y a ver qué os parece. Que vamos a repetir este grupo más de una vez, porque ya os digo que a mí siempre me gustó mucho. Me canta suaves canciones en las más abundantes sesiones. Que me canta suaves canciones en pero yo no, no, pero yo no, no. Yo no me pienso equipar, yo soy el tumor cerebral. Yo no me pienso equipar, yo soy el tumor cerebral. La verdad que me trae unos recuerdos este LP en casa de mi amigo Javier pegando brincos con esto. Bueno, recuerdos de ya uno que tiene hace unos años, tiene sus 51 años y bueno, parece que rejuvenece cuando escucha esta música. Y bueno, como estamos hablando de esto, voy a poner un single que tengo aquí de los Pretenders del año 86, Don't Give Me Grow, bueno, conocéis por todos, que se hizo muy famoso porque en el vídeo, aparte que fue un éxito mundial, el vídeo, pues lo que era el argumento era de los Vengadores, aquella serie de los años 60, y bueno, parece que bueno, aquello funcionó muy bien. Voy a poner esta canción que me trae también muy buenos recuerdos, soy un pelín hoy nostálgico, recordando aquellos 80 que yo era un mozo. I've seen neon lights Qué maravilla de canción es esta de los Pretenders. Bueno, vamos a irnos con los Burros. Bueno, ya sabéis que los Burros fue el grupo de transición entre los Rápidos y Último de la Fila, y que está formado por Manolo García voz, Kimi Porter guitarra, Antonio Fidel bajo, José Luis Pérez guitarra y Jordi Vila batería. Saca un solo LP, Rebuznos de Amor, por verte en año 83. Y bueno, y en año 87 Manolo y Kim sacan un mini LP que se llama Jabón de Burro, rescatando algunas canciones de la época esta, de este grupo de los Burros. Voy a poner una canción que es el tercer tema de este LP Rebuznos del año 83, No Puedo Más. A ver qué os parece, aquí los Burros y su No Puedo Más. Siempre estoy escalando tu ventana, debe haber otra entrada en tu habitación. Me acerco sigiloso hasta tu casa, me escondo en las esquinas cada noche igual. Y cuando tus amigas me preguntan, les digo siempre a gritos que no puedo más. Dices que lo sientes de corazón, pero que tiene que ser así, que cuando cruzo por tu ventana sientes una emoción singular. Pero para mí es tan desagradable, no creas que me gusta escalar. Y mientras espero que esto se arregle, no pararé nunca de gritar. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡No puedo más! Bueno, vamos a dejar ya este pedazo de grupo que fueron los Burros para irnos con un grupo sevillano que no tuvo el éxito que tuvo esta banda, Etiqueta Negra, banda sevillana, y vamos a poner una canción que se llama Deprisa, Deprisa, porque esta banda solamente tuvo muy poco en discográficamente hablando. Salen dos recopilatorios, el primer concurso de rock de la Diputación de Sevilla y en el disco Bienal 87. Estaban formados por Lucas Pérez, voz guitarra, María Ángel, guitarra, Poli Fernández bajo y Esteban batería. No sé muy poquito de este grupo, y también eran del pueblo de Ginés en Sevilla, como decía anteriormente. Y bueno, se forman en el año 85 y en el año 87, pues bueno, deciden acabar con esta aventura. Os voy a poner esta canción, Deprisa, Deprisa, del disco Bienal 87. A ver si va sonando. A ver. aceptarlo luego, no hay tiempo para malgastar. Te dicen soy un demente, vago para fastidiar. Lo nuestro es mala suerte, todo sale siempre igual. Deprisa, la vida corriendo, no hay tiempo para descansar. Deprisa, de ese pequeño corriendo sin mirar atrás. Te dicen así decente, nunca pude ser un tipo de caos. Lo nuestro es mala suerte, todo sale siempre igual. Deprisa, siempre corriendo, deprisa, todo va mal. Deprisa, no quiero hacer tiempo, deprisa. Deprisa, siempre corriendo, deprisa, todo va mal. Deprisa, no quiero hacer tiempo, deprisa. Acabando este bacanal, y para el concurso del vinilo del millón de euros me tenéis que acertar de qué población española eran los Gatos Negros. Bueno, hay muchos grupos con ese nombre, en este caso voy a hacer este maxi single que os puse antes, os voy a poner la cara B, Cadillac en vivo, y ya sabéis que la respuesta me tenéis que mandar a bacanalmusical@yahoo.es, y que el premio es un single, un LP, según estén las cosas en casa. Pues voy a poner ya mismo la cara B de este maxi single, y la canción es Cadillac en vivo, y vamos para allá a ver cómo suena esto, amigos. La verdad que tenemos un archivo aquí en Radio Crash impresionante. Buenas noches. Thank you. La verdad que mucha calidad tenían los gatos negros en sus directos. Bueno, pues ya me despido a todos vosotros. Ya sabéis que la próxima semana podéis estar también aquí en Bacanal Musical de 9 a 10 en Radio Crea 105.0 de la FM. Y me voy a despedir con una cosa que no creo que dice casi nunca aquí en Bacanal Musical, que bueno, empezamos con los Stukas, con Snoopy, y voy a poner la versión original de los McCoys, esta canción de Wes Farrell y Bette Russell, que fue el número uno en Estados Unidos allá por el año 1965. Tenía yo un añito cuando aquello. Y voy a poner esta canción porque va para ponerle buen rollo, esperando que nos llegue realmente el buen tiempo, que llegue el verano pronto y podamos ir todos a la playa. Ya sabéis, en Radio Crash 105.0 de la FM. Let it hang down.